Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, el modelo. ¿Qué es lo que usted quiere en verdad de su vida cristiana? Usted dirá: quiero la provisión de Dios. Quiero también su protección. Quiero su aceptación y su amor, sin duda. Y quiero tener la seguridad de que al morir iré al cielo. No hay nada de malo en eso, nada malo, está bien. ¿Alguna vez se ha hecho esta pregunta? ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida cristiana? Quizá quiera algo, no, en lugar de, sino quizá algo más de lo que todos esperamos de nuestra vida cristiana. Y en ocasiones, una persona dice: bueno, ¿qué espera Dios de mí? Espera que lo ame, espera mi devoción, mi adoración, mi servicio y todo eso. Y eso es cierto, pero no es lo único, porque verá, de lo que le hablaré en este mensaje, si usted no tiene nada de lo que le diré aquí, todas esas cosas no serán satisfactorias, y además de eso, no tendrá pureza en su corazón. Y quisiera hablar de un tema en el que la mayoría tienen poco o ningún interés. De hecho, dudo que la mayoría haya oído un mensaje de esto. Y voy a predicar toda una serie sobre eso. Usted dirá: ¿por qué predicará una serie sobre algo que no me interesa? Porque la razón por la que no le interesa es porque tal vez no lo entiende. Quizá ha escuchado algo al respecto, pero no es el tipo de cosas que le interesan, porque, mire, hoy en nuestra sociedad nos interesa el poder, milagros, deleite, paz, riqueza, prosperidad y todo eso. Así que, ¿por qué quiere hablar de algo que no me interesa mucho? Porque entiendo esto, que cuando usted entiende la verdad, se da cuenta de que esta es la base de cada aspecto de su vida, de su relación con Cristo, su relación con los demás, su relación con sus hijos, su comprensión de sí mismo y el hecho de que es la clave para que Dios lo bendiga. Una vez que entiende eso, casi de repente, este tema que a algunos les parece causar temor, de repente se torna muy interesante. El título de esta serie es Humildad. Humildad en la vida del creyente. Bien, no se lo esperaba, ¿cierto? Diga amén. Pues es así, quisiera que vaya por favor a Filipenses capítulo 2. Y quisiera que ahora veamos esto. Quisiera que veamos, a la luz de todo este asunto de qué es la humildad, quisiera que veamos su relación con Jesucristo y su relación con toda esta actitud. Acompáñeme, por favor, al segundo capítulo. Y vamos al versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y escuche, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, esta es la actitud que deberíamos procurar, perseguir. Esta debería ser la actitud, debería ser el objetivo en nuestras vidas. El cual, o sea, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿por cuál razón? por humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, ¿qué es la humildad? La humildad es una actitud sumisa que no busca exaltarse en nada, alardear de sí, imponerse en algo, jactarse de sí, arrogancia, orgullosa. Todo esto es absolutamente opuesto a una actitud humilde. Y solo significa esto, que nos vemos de forma equilibrada, apropiada, piadosa y correcta a nosotros mismos. No nos vemos como el número uno, no nos vemos como muy famosos, no nos vemos tampoco como el superlativo de nada, sino que en nuestra condición actual tenemos una actitud sumisa. Esto no significa, por ejemplo, que usted se acobarde y se agache ante todo lo que se le presente. Por ejemplo, hay personas en posiciones de poder y autoridad, personas de gran riqueza, prominencia, prestigio y todo lo demás, pero no se trata de eso. Porque alguien que tenga todo eso puede andar con una actitud de humildad. Porque verá, no es lo que poseemos, es la actitud que tenemos sobre nosotros. Una persona puede quizá poseer esas cosas o gozar de ellas, pero entiende que Dios es su fuente. Y entiende que es pecador salvo por la gracia de Dios. Entiende que Él es quien hace que su corazón lata cada momento del día. Entiende que un día estará delante de Él y dará cuenta de su vida. Entiende que Él es la fuente de su vida y su bendición, y que en la dificultad, el dolor y la adversidad, Él es quien le ayuda a sobrellevar todo eso. Alguien puede tener todo eso y aún así andar de una manera que es correcta y buena, de una forma que agrada al Señor, de una forma que no es arrogante, presuntuosa ni opresora. No se vanagloria, ni se luce, ni recuerda a otras personas su autoridad, ni les recuerda a los demás quién es, de dónde viene, a dónde va, y lo demás que conlleva el orgullo, la arrogancia y a una vida falsa. Esa es una vida falsa, no una vida real. Verá, una razón por la cual a la gente no le interesa la humildad es por su concepto equivocado de ella. Su idea de humildad es que si tiene un espíritu humilde, ¿es qué? ¿Qué si tiene un espíritu humilde? Es débil, eso piensa la gente, que la humildad implica debilidad. La humildad no significa debilidad, porque Cristo ciertamente era un hombre humilde. Así que no es una cuestión de debilidad, esa es una idea errónea de lo que significa la humildad. Se requieren dos cosas, y profundizaremos en esto al avanzar en esta serie, pero hay dos cosas que le diré brevemente ahora, dos cosas que son esenciales para que alguien comience a entender qué es en verdad la humildad y vivir esa clase de vida. Y la primera es una sincera autoevaluación. Y lo que verá cuando mire dentro, pues verá cosas, si es realmente honesto, que le sorprenderán. Lo que verá son actitudes, quizá, o algunos hábitos en su vida, que sabe que no encajan con quien es como hijo de Dios. Verá cosas que le encantan, que le gustan de sí mismo. Y no es que no deba agradarse a sí mismo, ni que deba tener tan baja autoestima para que se sienta rechazado todo el tiempo. Solo es una evaluación honesta. Mire, la humildad no es, esto es lo que creo que soy y no estoy dispuesto a verme mucho menos que eso. La humildad dice, Dios, quiero verme como tú me ves. Quizá no me guste lo que veo, y sé que puedes corregir lo que ves que no está bien, pero Dios, quiero ser la persona que tú quieres que sea. Verá, la verdad es que ninguna persona ha sido salva jamás sin haber mostrado humildad. Usted no puede venir a Dios diciendo, Padre, tienes suerte de que venga después de tantos años, ahora vengo a ti. No. De esa forma no se le perdona ni un pecado. Toda persona salva tuvo que decir, Dios, soy un pecador. He pecado contra ti, violé tu ley, rompí tu ley, no soy lo que debería y te pido que perdones mi pecado, no porque yo lo merezca, sino porque tu Hijo murió y pagó toda mi deuda de pecado. Bien, lo segundo que diré sobre esa autoevaluación es esto. Se requiere valor para hacerlo. Usted puede empezar a abrir su vida y decir, no, no puedo más, Señor, es lo más que puedo soportar. ¿Bien? La pregunta es si quiere verse como el Señor lo ve, porque escuche, vea esto, cuando vea un destello de lo que Él ve en su vida, puede que le guste o no le guste, pero debe saber algo. Aquel que le reveló la plena verdad acerca de su vida es el único que puede cambiarla y ubicarlo en su relación con Él para que tenga la plena afluencia de su bendición en su vida. Así que de eso se trata la humildad. Bien, quisiera que veamos la vida de Cristo como una bella demostración de eso. Quisiera que veamos su vida, luego quisiera que veamos lo que enseñó al respecto. Pero antes quisiera que vaya a un pasaje de la Biblia en el libro del profeta Miqueas. Es tan importante que le daré tiempo para hallarlo. Ahí en su Biblia están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Mire esto. Miqueas capítulo 6. Veamos por favor el versículo 8. Dice, «Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es un requisito para cada sencillo seguidor del Dios Todopoderoso, humillarnos ante nuestro Dios». Bien, quisiera que vea algo en este pasaje que leímos hace unos momentos en Filipenses capítulo 2. Vayamos allá un momento, porque quisiera que vea... Mire, quisiera que vea que es, escuche, que Jesucristo vino a este mundo. Escuche, su venida a este mundo fue una expresión, una demostración de increíble humildad de su parte. Fíjese y vea lo que dice en este segundo capítulo. La Biblia dice, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús», que es la forma en que Pablo expresa lo que Dios dijo en Miqueas, que es humillarnos delante del Señor. Esa debe ser la actitud. ¿Qué actitud es? Aquí está. Es decir, Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, es decir, no solo era como Dios, sino que Él era y es Dios. Aquí dice, por ejemplo, que existía en forma de Dios, la misma esencia de Dios, porque eso es Jesucristo. Él no es el segundo al mando. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas de la Trinidad que son iguales en atributos y en poder, porque hay un solo propósito y una sola unidad en la Deidad. Note lo que dice. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Era igual al Padre en sus atributos, en su poder, en sus características, igual al Padre. Pero dice que Cristo no se aferró a eso, no se afianzó en eso, no se aferró con fuerza. Aquí dice que hizo ¿qué? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo algo. ¿Qué hizo? Estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo. La palabra despojarse es la palabra que usaríamos si tuviéramos un vaso lleno de agua y lo volteáramos totalmente y lo vaciáramos. Él estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo. Escuche, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora bien, ¿de qué se despojó? ¿Y qué tenía? Tenía gloria, majestad, poder y tenía preeminencia. Todos los ángeles se inclinaban ante el Señor Jesucristo y todo lo que era y todo lo que es. Gloria y majestad y dominio y poder y eternidad y todo lo demás. ¿Y qué hizo? La Biblia dice que se despojó a sí mismo. Se despojó de su gloria y su majestad porque el vientre de la Virgen María no podría contener, escuche, al Señor Jesucristo en toda su increíble majestad y gloria. Se despojó. En su humildad, se sometió, por así decirlo, a la voluntad del Padre, quien decidió enviar a su Hijo unigénito a este mundo a morir en una cruz para salvarnos. Él, entienda, Él vino voluntariamente. Se sometió. Estaba subordinado. Estaba sumiso a la voluntad del Padre. Y así, dice, se despojó de su gloria, de su majestad y ciertamente de algo de su poder. Y se entregó a sí mismo, vino a este mundo, descendió. Piense en esto. aquí está Cristo en todo su resplandor, gloria y poder y majestad y un brillo que nuestras mentes y ojos ni siquiera podríamos concebir. ¿Y qué hizo? Descendió. ¿A dónde descendió? Descendió al nivel de la tierra, al nivel de la humanidad. Y cuando descendió al nivel de la humanidad, tomó sobre sí mismo la humanidad, es decir, los harapos de la naturaleza corrupta. Pero vea esto, sin pecado. Nuestra naturaleza es corrupta. Jesucristo tomó sobre sí nuestra naturaleza sin pecado. No tenía corrupción. De carne y hueso, como cualquier otro hombre. Creció como un niño, como todos los demás niños, y pasó de joven a adulto. La única diferencia es que siempre fue sin pecado porque era Dios. Pero tomó sobre sí la humanidad. Eso es lo que indica cuando dice semejante a los hombres. Y no solamente eso, vino como, mire, no como capitán, no como gobernante, no como César, no como un rey a los ojos del mundo, no como un general de un gran ejército para traer revolución, aunque trajo una revolución al mundo, sino que vino como algo de lo más desagradable para la gente que lo oía a veces como siervo. Bien, un siervo es el que lo recibía a la puerta. Al ser uno invitado y llegar a la casa del anfitrión o anfitriona, los dueños, el siervo, el esclavo más bajo de la propiedad, le abría la puerta, le quitaba las sandalias y lavaba sus pies. Se los refrescaba y los secaba para poder ir a la mesa o a la comunión con la familia. Ese era el siervo. Piense en esto. Aquí está el Hijo de Dios. Aquí está Dios que gobierna y reina en el mundo. Aquí está el Dios que lo creó todo. Colosenses 1:15, Él lo creó todo. Aquí está el Dios que es supremo, que es el gobernante, el soberano del universo. ¿Y qué hace? Se humilla a sí mismo y viene a la tierra y toma sobre sí la forma y apariencia de hombre. Pero no solo eso, vino como esclavo y vino como siervo. No tiene sentido para nuestra sociedad ni el mundo, pero de eso se trata la humildad. Y en eso consiste la humildad de Jesucristo. Vino como siervo, dice, escuche, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente a qué? Obediente primero al Padre, obediente a Él y obediente hasta la muerte. Es decir, Jesucristo se humilló a sí mismo de esta forma. Se humilló a sí mismo ante el Padre y se humilló delante de los hombres. Por tanto, dice, se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo, se hizo semejante a los hombres y anduvo entre nosotros. ¿Y qué recibió? Críticas, burlas, todo tipo de manipulación sufrió. Quisieron matarlo varias veces y al final pensaron que lo habían matado. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Cuando nos humillamos, Dios nos exalta, y eso es lo que hizo, porque dice, por esta causa, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesara uno de estos días que Jesucristo es el Señor, y todo será para gloria de Dios vivo. Bien, teniendo eso en cuenta, pensemos en algo. Teniendo eso en cuenta acerca de la persona del Señor Jesucristo, vamos a ver qué fue lo que dijo, qué nos enseñó. Bien, ¿qué enseñó sobre la humildad? Porque si somos sus seguidores, no solo debemos estar interesados en ello, debería ser parte de nuestra vida. Quisiera que veamos un pasaje de la Biblia. ¿Qué enseñó Cristo sobre esto? Comencemos con uno de los pasajes más conocidos. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 11. Esta es su maravillosa, hermosa invitación a todos nosotros, a todos los perdidos y a nosotros también. Vea esto, por favor. Mateo 11, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, dijo Cristo, todos los que estáis trabajados, cansados, agotados y piensan, no puedo dar un paso más. Simplemente me voy a rendir y están cargados. Están agobiados. De hecho, creen que gritarán que no pueden soportarlo más, trabajados y cargados, y dice, venid a mí y yo os haré descansar. Es decir, soy un siervo y quiero ayudarte. Entiendo dónde estás. tengo compasión de ti, me preocupo por ti, haré lo que pueda hacer para darte descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros, y mire, en esos días los fariseos sometían a todos a leyes, reglamentos, reglas y legalismo, y la gente los despreciaba y dudaba de Dios. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, es decir, lo que sé, mi enseñanza. Y hallarán esto, dice, soy manso de corazón, soy manso y humilde de corazón. Cristo dijo de sí mismo, soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo dijo de sí mismo, soy un hombre humilde. Soy humilde de espíritu, soy manso de espíritu. No se preocupen por venir a mí, no les voy a poner ningún yugo sobre ustedes. No los voy a agobiar, no voy a hacer que se fatiguen, no los voy a desgastar. No acabaré con su vida. Quiero ser lo que necesitan que sea. Cristo dijo, vengo como siervo, ven a mí y déjame ayudarte. Bien, veamos un último pasaje. Acompáñeme a Juan capítulo 13. La esencia absoluta de la humildad en la vida. Recordemos lo que ocurre aquí. Esta es la noche previa a la crucifixión de Cristo, quien está sentado a la mesa con sus discípulos. Y quisiera que vaya al versículo 3, capítulo 13. Versículo 3, es muy importante, vea esto. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Cristo sabía exactamente quién era. Sabía lo que pasaba, sabía dónde estaba en ese momento de su vida, sabía lo que había pasado, de dónde venía, sabía a dónde iba y sabía que sería pronto. Así que aquí está sentado hablando con sus discípulos y dijo, la Biblia dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bien, quisiera que vea esto. Alguien más debería haberlo hecho. Debió haber un sirviente allí en el aposento alto que hiciera eso por ellos, pero no lo había. Uno creería que después de todo lo que Cristo les enseñó, sabiendo que era Dios, sabiendo que era el Hijo de Dios, sabiendo que era el Salvador y sabiendo todo lo que sabían sobre él, que uno de ellos seguramente pronto diría, nos olvidamos de algo, y agarraría una toalla y vertería el agua y comenzaría con Cristo. Pero nadie lo hizo. ¿Sabe por qué? Estaban comiendo. Les encantaba. Les gustaba la comunión. No se trataba de quién serviría o de ser un siervo. Habían discutido sobre quién sería el más grande. No hablaban sobre ser siervos. Quisiera que piense en esto un momento. Aquí está el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor de la gloria cuya majestad y brillo y resplandor y poder y honor y dominio son realmente inigualables, insuperables para cualquier persona que haya sobresalido en algo en la faz de esta tierra. Y aquí está sentado entre ellos. Se levanta, el Dios vivo se levanta y con su lebrillo de agua y su toalla comenzó a lavarles los pies. Eso es una cosa, pero quisiera que piensen en esto. Aquí está lo máximo en humildad hasta que lleguemos a la cruz. Se acerca al tesorero del grupo, cuyo nombre es Judas. Y se arrodilla ante Judas, a quien amaba, al que se había entregado, al que era leal, al que escogió y tenía la promesa de lo que Dios les daría a sus hijos. Ahí está Judas. Y se arrodilla delante de él y empieza a lavar los pies del hombre que lo traicionaría por 30 piezas de plata. El hombre que le dará un falso beso en el huerto, que lo identificará como el enemigo. El hombre que lo entregaría a sus enemigos. Y Cristo le lava sus pies. Y lo que quisiera que vea es que, en este mensaje, hay un tema que a la mayoría de las personas ni siquiera les interesa. No creen que sea importante. Es la esencia de la vida cristiana. El requisito esencial para salvación. El requisito para la respuesta a la oración. Requisito esencial para sus bendiciones, regocijo, gozo, paz y felicidad en la vida. Porque lo que dice es esto. Dice, he rendido mi camino. Dice, Dios, he decidido hacerlo a tu modo. Que sea a tu manera. Me entrego, me someto, me rindo a ti. Lo que tú quieras, Dios, eso quiero. De eso se trata la humildad. Es tener un espíritu de siervo. Es, por tanto, obedecer a Dios. Es dejar de lado mis reservas y mis inhibiciones. Y mis deseos, planes, sueños, esperanzas y decir, Dios, quiero lo que quieres. ¿Eso es fácil de hacer? No. ¿Es algo fácil y rápido? No. ¿Vale la pena? Sí. ¿Se hace solo una vez en la vida? No. No. Pero la cuestión es esta. ¿Seremos seguidores de Cristo? Si lo somos, tendremos que someternos a Él. Y en esa sumisión, si es de manera voluntaria, y se regocija en su corazón de que quiere el camino de Dios, al menos sabrá que abrió la puerta para comprender de qué se trata la humildad.